Y seguimos con más You Know. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros, Leo? Se pueden comunicar a través de nuestro Twitter, que es arroba You Know Tú Sabes. Uh-huh. A través de nuestro Facebook, que es facebook.com/YouKnowTúSabes, y le dan me gusta. Muy bien. También lo pueden hacer a través de nuestro blog, que ¿cuántas visitas tenemos en nuestro blog? En este momento tenemos 11.033 visitas. Ah, mierda. La verdad que cada semana me impresiono más. Increíble. Nuestro blog es youknowtusabes.blogspot.com. Y también lo pueden hacer a través de nuestro email, que es youknowtusabes2011@gmail. O, sí, también lo que pueden hacer es comunicarse telefónicamente al 4443-6858 y nos dicen ahí cosas lindas por el teléfono. Uh-huh. Y hablando de comunicarse telefónicamente, estamos en comunicación telefónica con Axel Kuchevaski. Muy buenas noches, Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Vos? Bien, pasando mi mejor década. Buenísimo. Bueno, nos comunicábamos con vos porque fuiste productor de Todos Tenemos Un Plan, la película que se estrenó hace pocos días, en la que están Soledad Villamil, Viggo Mortensen. Queríamos que nos cuentes un poquito cómo fue tu participación en la película y cómo le está yendo. Mira, yo soy, bueno, nada, mi trabajo cotidiano, porque la gente me tiene la cara de decir estupideces en cámara, pero básicamente mi trabajo cotidiano es, yo soy el gerente de cine, de producción de cine de Telefe. Uh-huh. Mi trabajo en el canal es elegir los proyectos en los que Telefe puede participar, presentarlos, acompañar el desarrollo, la comunicación, cosa que vengo haciendo desde 2009, básicamente con la primera película que laburé en mi vida, que fue El secreto de sus ojos. Uh-huh. Básicamente, a partir de ahí, el sistema confía en mí, me cuestiono menos que antes, y me permite, en realidad, viste, básicamente trabajar, acompañar los proyectos. Esto muchas veces es discutir los guiones con los coproductores y con guionistas y directores, a veces con actores, imaginarnos cómo la vamos a comunicar, claro. Tratar de darle todos los elementos a una película para que tenga un perfil alto. Ese es como mi laburo más específico. Uh-huh. Claro. Axel, ¿qué tal? Leo te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Aparte, justo estábamos haciendo mención a esto, nosotros nos preguntábamos justamente, el productor siempre, uno ve el nombre ahí al final de la película o al principio, y uno dice, ¿qué es lo que hace, no? Porque es la cara por ahí menos visible. ¿Qué caso hace un productor? Eso no lo tiene, ni yo lo puedo explicar muy bien. Es como el personaje que uno sabe que es importante, pero tampoco termina de entender bien. Es una cosa rara, ¿viste? Porque el productor puede querer decir muchísimas cosas. Por ejemplo, que sos el primo de alguien, o que pusiste plata. En mi caso específico es eso, ¿viste? Es más o menos trabajar, o a veces es elegir los guiones, a veces es desarrollarlos, otras veces es ver proyectos que ya existen y proponerlos como opciones posibles. Claro. Acá el proyecto no nace con nosotros, era un guión que tenía muchos años dando vuelta, ¿viste? Habiendo ganado premios internacionales y con un recorrido muy interesante. Claro. Y venía, y la verdad, cuando nosotros entramos, fue básicamente cuando Viggo Mortensen empieza a charlar muy seriamente para ser el protagonista de la película. Uh-huh. Una cosa interesante, ¿viste? Yo un poco con Viggo, la verdad, yo lo conozco de mi trabajo como periodista, con lo cual tengo una relación de 10 años con él, de primero haciéndole notas, ¿viste? Claro. Cuando nadie sabía que Viggo se había criado en la Argentina, o por lo menos acá no se sabía. Nadie sabe que era hincha San Lorenzo. No, pero a mí me pasó una cosa muy rara. Yo ya lo había visto en películas españolas hablando en porteño y me había quemado la cabeza eso. Básicamente una película llamada La pistola de mi hermano. Que aparecía con una camiseta de San Lorenzo. Yo soy de San Lorenzo, mi familia de San Lorenzo, tengo una tradición, ¿viste? Algo bizarro ya, ¿verdad? Ahí ya es una deformidad. Entonces, cuando eras el Señor de los Anillos, le hago una nota por teléfono que tenía que ser de 15 minutos, terminamos hablando 40 minutos. Ah. Y con este estilo que tiene él, viste, que es un tipo, hay una cosa que la gente no, Viggo es un personaje muy raro en la cabeza del argentino medio, porque todos estamos acostumbrados, lo vemos y decimos, ah, bueno, sí, Viggo Mortensen, es uno como que te cruzas en la calle, no, ni mucho menos. Como que nada, bueno, sí, tiene re buena onda, pero es un tipo muy agradable, pero fuera de la cuestión de cuando hace prensa, es un tipo, es muy danés en algún sentido. Uh-huh. Es un tipo, a mí me tomó 10 años saber cosas de su vida personal. Entonces, claro. O sea, no la voy a contar ni en pedo, porque hay una cosa de confianza en el medio, pero por 10 años de entrevistarlo, de reunirme, de verlo en Buenos Aires, de verlo en Los Ángeles, nunca habíamos charlado específicamente un montón de cosas personales. Claro. Eso para los que creen que no, bueno, es re accesible. No, eso es lo que Vigo logra que creamos. No es accesible. Tampoco es un tipo cuidadoso con su intimidad. Ustedes claro. Nunca lo escucharon hablar de si tiene novia, si no tiene novia, dónde vive. Visto acá nadie sabe de dónde vive, en Los Ángeles, en Londres. No, creo que más que saber que es hincha San Lorenzo, no, otra referencia no tenemos. No, fue Aragorn. Y que fue Aragorn. Y que se crió acá, y que pero bueno, es un tipo, viste, con una vida, tiene un mundo interior alucinante el chabón. Uh-huh. Es un tipo que saca fotos, es músico, escribe, viste, y es un tipo es una cosa alucinante, el tipo tiene una formación, es un tipo que podés hablar con... Tiene un conocimiento de literatura, conoce Cortázar de memoria, leyó Borges millones de veces, vio y Casares. Digo, no, o sea, uno no se lo imagina. Es un bicho raro. No, y hay una cosa muy rara, viste, que él no quería ser Aragorn. Uh-huh. O sea, a él el hijo Henry le dijo, Henry tiene está estudiando antropología en New York, es un pibe grande, uh-huh. Es 24, no es un pendejo. Y Henry le decía, no, papá, agárralo. Te lo están ofreciendo, no seas boludo. El personaje que muchos hubieran querido hacer, él estaba así como... Bueno, no sé, lo que pasa es que Vigo no fue la primera... Esto la gente no lo sabe. Vigo no fue el actor originario. O sea, empezaron a filmar la película con otro actor, con Stuart Townsend. Claro. Es un actor que es buenísimo, pero que a Peter Jackson le daba muy pendejo. Entonces decía... En la mitad del rodaje, en la mitad del artístico rodaje se dijo... No es, cambiémoslo, y ya habían arrancado el rodaje y lo consiguieron a Vigo. Claro. Pero Vigo hasta ese momento, eso también es muy interesante. Es un chabón que no había tenido una carrera buena en cine, pero todavía no había explotado, ni mucho menos. Sí, había actuado con Al Pacino, en Carlitos Way, había claro. actuado, viste, tenía, pero no es que un tipo que salía de la calle y la gente decía, ahí viene Vigo Mortensen. Claro, por supuesto. Mucho menos. Bueno. Excel. Y en la película, todos tenemos un plan, digo, ¿cómo fue esto de inmiscuirlo en un plan más que nada nacional, ¿no? Digo, uno... Pues él, la verdad es que él lo vive más como la película que tenía ganas de hacer. Eso es una cosa, yo luchame con él. Yo decía, viste, digo, la gente por ahí la va a ver esperando una película de suspenso y en realidad no es eso, es una película de personajes, el cuento va un poquito por otro lado, digo, yo entiendo que por supuesto a la hora de venderlo la película la tenemos que vender como una película de suspenso y en el fondo claro. no es necesariamente eso. Uh-huh. Es un poco más, es más otra cosa, pero la verdad es que lo que yo hablaba con ella decía, me dice, vos qué sensación tenés, y que el que busca una película de suspenso va a salir decepcionado porque no es eso. Claro. Y yo decía, pero por el otro lado, vos haces esta película acá porque decidís hacer esta película acá, digo, para hacer películas 100% de género, sin ningún toque de autor, te quedas en Los Ángeles. Claro. Con lo cual, digo, viste, esta es la película que queríamos hacer, como la queríamos hacer, con lo bueno, con lo malo, con lo que más nos gusta, lo que te pasa con cualquier película. Uh-huh. Digo, lo que me pasa con El Secreto de sus Ojos, hay cosas que amo y cosas que no amo. Claro. De la película, viste, y es la película que me hizo profesional, sin claro, esa película pero, ya sí. Ustedes no estarían hablando conmigo. No, además con el Oscar puesto, ya está. Sí, tampoco lo vivís así, viste, cada película... En el fondo también hay una presión, que es que las películas tienen que funcionar. Entonces, el Oscar es la medalla del gol que hice hace 3 años. Sí. Axel, hola, te habla Carlos. ¿Cómo fue el hecho de que, bueno, vos produjiste la película y estar tanto tiempo cubriendo los Oscars y esa vez estar del otro lado de mirando... El campeón eras vos y mirándole la cara a los otros? Es raro, porque cuando yo estaba al aire haciendo... Llevo 9 años haciendo la transmisión de los Oscars para TNT. Uh-huh. En ese momento no, soy el periodista y lo que querés es la mejor transmisión posible. Cara de póker. Sí. Pero, viste... Y además hay una cosa... Fue un año muy bueno para Latinoamérica ese. Sí. Uh-huh. Y teniendo nosotros una transmisión para Latinoamérica, más allá de la nominación del Secreto, que a mí me tenía como con el cerebro frito... también me gustaba de cara a la propia transmisión una cosa más como es la transmisión, me encantaba que hubiera una película peruana como La Teta Asustada, claro. Que hubiera mexicanos uh-huh. nominados, yo en ese sentido soy como muy no me engancho en el discurso nacionalista berretón, sí. Viste, no me pasa eso, me pasa que me resulta como mucho más importante toda la transmisión. De hecho, digo, pesa mucho más México en una transmisión que Argentina. Claro, sí, tal cual. Sí, ¿y en qué momento entró el cine en tu vida? ¿Cómo empezaste? No, intrauterino, yo qué sé, yo ya nací. Claro, yo qué sé, mi viejo. El bebé de Rosemary. Claro, sí. Hay una cosa. Sí, no me pasaba esto de. ¿Viste? De decirme, bueno. No, eso, la película que me hizo decidir. Hoy lo hablaba con una amiga que es directora. Y le decía, no hay una película que a mí me hizo decidirme a dedicarme a esto. Es toda la que vi en mi vida, juntas. Viste, no es que así, no. No, bueno, es como Cinema Paradiso, que estaba el nene metido dentro de la sala de cine. Eso es para las películas. La vida real no funciona así. No, en serio. Digo, a mí no. O sea, sí, por supuesto, hay películas que... Sí. Hubo un momento que dije, wow, esto es increíble, ojalá un día pueda hacer algo así. Pero en general no es que hubo una película con la cual yo vi la luz. No, ni loco, no pasó. ¿Y qué personaje de todos los que entrevistaste, yo que sé, Scorsese, Woody Allen, cuál es el que te pareció más interesante? Porque la verdad que tenés una lista larguísima. Pasa que los directores, me pasa generalmente eso, directores y productores son los que me, y actores que además producen y dirigen. O sea, el actor que va y pone la jeta y nada más no me resulta un tipo tan interesante. Claro. El tipo que arma proyectos, sí. Uh-huh. Porque, viste, digo, yo no por minimizar el trabajo del actor, pero ni mucho menos. Pero ese tipo es una herramienta en función de una narrativa. Claro. Entonces, uh-huh, me interesa mucho más el tipo que la genera. Es una cuestión de gusto personal. Un George Clooney, un Woody Allen. No, bueno, Clooney es un director, entonces es productor, entonces Clooney es un tipo re interesante para charlar. Clooney es súper interesante. Uh-huh. Pero ponele, me acuerdo que cuando salía a hacer una nota muy larga, muy larga a Scorsese, y me pasó algo tremendo, viste, que fue después de hacer El secreto de sus ojos, y después de haber entrevistado a Woody Allen, digo, y terminé la nota y dije, ¿y ahora qué? Sentí un vacío, porque ya está, así es Scorsese, ¿qué? ¿Y ahora qué? Viste, claro, te juro, fue una... No, eso me mató, eso es, la verdad que me mató. Bueno, también es un nuevo descubrimiento, ¿no? A tratar de abrir un poco el panorama. Sí, es lo que a mí me... Tratando de decir la mejor manera posible, porque uno lo dice, suena como una cosa medio soberbia, en realidad no es eso. Es... vos te formás toda tu vida para hacer una cosa, para hacer un laburo específico, ¿viste? Y te formás y te decís, esto es lo que yo quiero, uh-huh, esto es lo que me interesa hacer. Y después cuando llegas, es como, no sé, si sos feliz y después decís, uy, no, pero quiero más. Claro. ¿Y cómo sigue esto? Yo no sé cómo sigue. No, en serio, ¿viste? No sé cómo sigue. Porque la verdad es que empezamos a hacer estas películas y salieron unas cosas tan interesantes, uh-huh, tan interesantes, ¿viste? Estamos hablando con Axel Kuchevaski. Y Axel, vos decías, estabas con el tema de las películas, pero además de las películas también fuiste responsable de los guiones de La Niñera, de la adaptación de Casados con Hijos y de otros tantos proyectos que compartieron Telefe y también Sony en algún punto. Y vos, con todo el tema de las películas, ¿no tenés la idea de ponerle, decías, cómo sigue, escribir un guión o de dirigir vos una película? ¿No se te ocurre o se te ocurriría? Mira, la verdad que ahora el año que viene se estrena Metegol, que es una peli, uh-huh, en la que soy uno de los responsables del argumento. No, ya no hice el guión, pero fui uno de los responsables del argumento con Gastón Guarario, Eduardo Sacheri y Juan Campanella. Es la, uh-huh, primera película que Juan dirige de animación. Es una película en 3D, una película alucinante. Sí, vimos los trailers. Por eso sí, y eso lo que vieron no es nada, porque lo que vieron está, el material que está saliendo ahora es 100 veces mejor. Pero la verdad es que a mí no me gusta ir a los rodajes, con lo que dirigir, viste, me resulta una cosa como alienígena, no sé cómo hacer el director, tener la película en la cabeza. Escribir es un proceso muy lindo, pero toma mucho tiempo, y yo prefiero, la verdad, hacer lo que hago, que me permite generar muchos proyectos en paralelo. Más allá que es un laburo que le encontré la vuelta y que lo disfruto y que por suerte laburo con gente muy talentosa, entonces, viste, digo, después ya cuando laburas con gente muy talentosa, nadie termina de saber muy bien qué hiciste bien vos y qué hizo bien otro. Entonces siempre por inercia quedas bien parado. Te pasa un poco eso. No, la verdad que no me tira, no me resulta, no me seduce. No, la verdad es que me encanta, ¿eh? Me parece que está buenísimo, pero pero no es lo que yo quiero hacer. No, a mí me gusta esto, esta es la parte que me gusta. Y generalmente, como nadie sabe lo que hace un productor, es como medio chino, decir, quiero producir. Es estar en la cocina, estar un poquito en todos lados y no estar en ninguno al mismo tiempo. Y sí. Y cualquier cosa le echas la culpa a otro. Lo malo le echas la culpa a otro. Es como el secreto, ¿viste? Es muy importante saber huir a tiempo. Si ganas un Oscar, te subís al escenario, pero si no, fue culpa del otro. No, bueno, con el secreto no pude estar ahí. No pude estar adentro porque estaba trabajando fuera, lo cual claro. Es como medio un rarísimo, ¿viste? Cuando yo creo esas cosas, si las cuento, me dicen, sos un tarado, y se me ríen todos en la cara. Pero bueno. Bueno, Axel, la verdad es que es un placer hablar con vos, te agradecemos mucho estos minutos, sabemos que estás en cosas familiares ahora, así que te... Axel, ¿sabes sí, que los horarios son tremendos. Te corto un segundo, me acaba de llegar una pregunta increíble a través de internet, la gente quiere saber si Daniel Fanego es el papá de Viggo Mortensen, dicen que están muy parecidos en la película. Sí, es el papá, no tienen tanta diferencia, no me lo maten a Daniel. Lo que pasa es que Daniel está muy caracterizado, claro. Muy caracterizado. Creo que la barba canosa los hace muy parecidos. Sí. A todo esto digo, Daniel para mí, yo lo conocía socialmente. La verdad que dos películas en las que laburamos juntos son en Atraco y de Viggo Mortensen. Les digo, Daniel es uno de los... Daniel es grosísimo. Es uno de los grandes actores de cine de la Argentina, de la historia. Claro. Sí, a ese nivel, ¿eh? Sí. Denle bola porque ese es tremendo, un maestro. Muy bien, bueno, vamos a prestarle más atención entonces. Por favor. Vamos a hacerle caso. Vamos bueno, a ver. Tengo que hacer películas con otros. Hacer películas con otros no le dan bola. Bueno, Axel, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejamos que sigas con lo tuyo y la verdad que un placer poder charlar. No, por favor, un placer. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Estuvimos charlando con Axel Kuchevaski, productor asociado, productor ejecutivo, guionista. Un poco de todo. Hace un poco de todo. Entre otras cosas, productor de Secreto de sus Ojos y Todos Tenemos un Plan, que está ahora en cartel, película protagonizada por Viggo Mortensen y Soledad Villamil. Uh-huh. Pueden ir a verla, la verdad que sí, es bastante recomendable. Un arranque bastante interesante en uh-huh. los cines, por lo menos por lo que fue la fecha de estreno, ¿sí? el primer fin de semana, que siempre uno sabe que es sí. un poco el que pega bien la primera semana, como que pega dos veces, diría. Tal cual. Porque si no, viste que ya cuando tenés un estreno medio cortante, la película nacional tiende a caerse del cartel. Igual creo que también garpó mucho el hecho de haber elegido a Viggo Mortensen como actor principal, y hablando en argentino, creo que suma una bocha también. Sí. Igual es hincha de San Lorenzo, no son tantos los hinchas sí. de San Lorenzo porque hay. Sí, además. No le debe gustar el fútbol, entonces. Creo que no. No, la otra vez habló con Caruso Lombardi. Habló con Caruso Lombardi y se le dijo: Tengo una película para vos, El Hombre Humo. Pero bueno. Espera, que. Bueno, está bien. Vamos a irnos al informativo de Telam y ya venimos con más de nuevo.